Jueves 6 de julio. El origen del Evangelio de Pablo. Los detractores de Galacia afirmaban que el Evangelio de Pablo en realidad era motivado por su deseo de obtener la aprobación de los demás. ¿Qué podría haber hecho distinto Pablo en su carta si meramente buscaba la aprobación humana? Ver Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9 y capítulos 11 al 24. Gálatas capítulo 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículos 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué Pablo no exigía que los conversos gentiles se circuncidaran? Los oponentes de Pablo aseveraban que era porque Pablo deseaba conversiones a toda costa. Quizá pensaban que Pablo no lo requería porque sabía que los gentiles tenían reservas sobre la circuncisión. Le gustaba complacer a la gente. En respuesta a esas alegaciones, Pablo le señalaba a sus oponentes las fuertes palabras que acababa de escribir en los versículos 8 y 9. Si lo único que quería era aprobación, ciertamente habría respondido de otra manera. ¿Por qué dice Pablo que es imposible ser seguidor de Cristo y a la vez intentar complacer a la gente? Después de la afirmación de Pablo en los versículos 11 y 12 de que había recibido su evangelio y su autoridad directamente de Dios, ¿de qué manera sus palabras enfatizan este punto en los versículos 13 al 24? Los versículos 13 al 24 proveen un informe autobiográfico de la situación de Pablo antes de su conversión, versos 13 y 14, durante su conversión, versos 15 y 16, y después, versos 16 al 24. Pablo afirma que las circunstancias que rodearon cada uno de estos eventos hacen que sea absolutamente imposible que alguien afirme que él recibió su evangelio de otro aparte de Dios. Pablo no se quedará sentado, cruzado de brazos, ni permitirá que los demás menosprecien su mensaje, cuestionando su llamado. Él sabe lo que le sucedió, sabe que fue llamado a enseñar, y lo llevará a cabo sin importar el costo. ¿Cuán seguro estás de tu propio llamado en Cristo? ¿Cómo puedes saber con certeza que te ha llamado Dios a hacer? Al mismo tiempo, aun si estás seguro de tu llamamiento, ¿por qué debes aprender a escuchar el consejo de los demás?